Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Aquí estamos en una emisión más, semana tras semana, una semana más de Iniciando de Rock, aquí en Estación Rock. Ya saben, estamos nosotros transmitiendo en vivo y a todo color desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Estamos allá frontera con los Estados Unidos, específicamente con el estado de Arizona. Así que, pues bueno, vamos a iniciar. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en este viaje de 3 horas, donde vamos a tener cosas muy interesantes. Siempre tratamos de tener, de armar, un programa muy interesante con buenas bandas, sobre todo porque, pues bueno, se siguen agregando más promotores para el programa Estación Rock, que nos están enviando también pues parte de su catálogo de bandas que ellos están interesados en promover, en dar a conocer. Y nosotros pues para eso estamos, para eso es Estación Rock, para eso somos un foro, somos un medio, valga la redundancia, somos un medio de comunicación para pues dar a conocer. Estamos nosotros pues ahí en ese canal entre el promotor, entre las bandas y ustedes, el público, los rockers, los que les gusta el metal, el rock en todas sus variantes, en todos sus géneros. Nosotros estamos en medio, por eso somos un medio de comunicación. Entonces nosotros somos el enlace entre las bandas, entre los promotores y ustedes, para que se den a conocer. Así que, pues bueno, vamos a tener como siempre un programa muy especial. Vamos a empezar como siempre la primera con bastantes buenas bandas que nos mandan algunos de los promotores, y también pues vamos a cerrar también con ellos. En el medio siempre se lo dedicamos al rock y al metal en español, y también vamos a tener cosas muy interesantes. Antes de iniciar, pues quiero agradecer infinitamente a todas las más radios hermanas que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas. ¿Esto con qué fin lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo? Básicamente es ampliar, ¿sí?, el foro, ampliar la oferta, ¿no?, para que esos promotores, para que esas bandas tengan más público donde escucharse. Eso es prácticamente lo que estamos promoviendo, lo que estamos haciendo. Entonces, agradezco infinitamente a Luis Aguiar, allá en radiotv.ar, / La Reconquista. Ahí nos estamos escuchando en Argentina a las 5 de la tarde los sábados. Este programa se escucha este sábado 25 de mayo. Pues ahí vamos a estar. Saludos por allá en Argentina. El domingo estamos en Piratita Radio a partir de mediodía, piratitaradio.live. Los lunes estamos de nueva cuenta en Argentina en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche de Argentina. El martes nos escuchamos en Uruguay en templariaradio.com a las 9 de la noche. Nos escuchamos en Costa Rica en rockliveradio.online allá a las 7 de la tarde de Costa Rica. Y nos escuchamos en radio414.com a las 11 de la noche. Esto es retransmisión los martes, porque este programa que se transmite en vivo los viernes, lo estamos enlazados en vivo también en Lima, Perú, a través de 414 Radio FM. Ahí estamos. Saludos para toda la gente, nuestros hermanos allá peruanos. Ahí nos estamos escuchando en vivo, y también nos estamos escuchando en radiometalhermosillo.com. En esas también es plataformas, nos estamos escuchando en vivo, además de nuestra propia plataforma que es estacionrock.lat. Ahí entren a nuestra página, inmediatamente van a ver el reproductor, le dan play y ahí van a estar escuchando nuestra radio 24/7. Los miércoles nos escuchamos en Colombia en el retornorock.com. a las 4 de la tarde. En Venezuela, los miércoles nos escuchamos en 7rockradio.com a las 9 de la noche. Y aquí hoy en México, en Maldita Radio a las 8 de la noche, tiempo del centro. Los viernes estamos en hardrockradio.website.com a las 8 de la noche allá en Argentina. Y también en España nos escuchamos los miércoles en therockfm.online y rock66.es a las 9 de la noche, hora de España y de Europa. Así que, pues bueno, agradecidos con ellos. Y pues vamos a rápidamente a iniciar este programa. Es programa especial. Porque además de que vamos a tener muy buena música, muy buenas bandas, pues es especial porque coincide pues con pues mi cumpleaños. Así, ándale. Así que viernes de rock, viernes de estación rock y pues viernes de una vuelta más al sol pues de un servidor Claudio Nuestra Laguna, pues suma un añito más. Así que ahí estamos con muchas ganas de seguir rock and rolleando. Vámonos con Clone. Esta es una banda muy interesante que nos llegó de una nueva promotoría, ¿sí? Se llama Shauna McLaughlin. Esta banda de Clone es una banda de post-punk de Brooklyn, Nueva York, pues no, que ellos están retornando sonidos de tipo así como de Clash, si les gusta de Clash, Sonic Youth o The Cure. Pues bueno, ahí más o menos por ahí son sus influencias. Acaban de lanzar el sencillo Ready Mirror, ¿sí? Que es una crítica a los líderes de culto o al culto de la personalidad. Este tema es un adelanto de lo que va a ser el lanzamiento de su álbum debut, que se llama CL1, que saldrá el próximo 21 de junio. Así que vámonos con ellos, con Clone, y después escucharemos a History of Gun, también otra banda de post-punk, de metal, de post-punk y de metal industrial y de dark wave también. Ellos son de allá de del Reino Unido. Así que vámonos con ellos. Aquí estamos en Estación Rock. No le cambies, qué hace con nosotros. Música muy interesante tenemos en este viernes muy especial aquí en Estación Rock. Estación Rock. chasing time. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda de post-punk y de dark wave. Ellos son del Reino Unido, pues están reconocidos por allá como una de las bandas con más merecimientos dentro de la escena underground del Reino Unido. Pues ahí está, se llama History of Guns, así se llama la banda. También nos los mandó esta nueva promotora que nos agregó pues también a su lista de contactos, Shauna McLarnon. Ella también nos hizo llegar estas dos bandas esta semana, más en un rollo así como tipo Siouxsie and the Banshees por ahí, pues es interesante, pues hay que darles el espacio. Y pues bueno, última hora también terminan ustedes escuchando, bueno, adquiriendo también nuevos gustos musicales. Vámonos ahorita a continuación porque tenemos mucha música y pues quiero ponerla a toda. Quedaron de venir ahí algunos aquí invitados, a ver si llegan ahorita. Entonces pues ahí se va a poner buena la fiesta. Así que pues bueno, aquí andamos ahorita aquí festejando pues una vuelta más al sol aquí en Estación Rock. Y pues bueno, coincidentemente pues con mi cumpleaños, pues cayó en viernes, los viernes de rock, los viernes de Estación Rock. Vámonos hasta Alemania con esta banda que se llaman Los Arqueros de Bowman. Esta banda de rock acaban de lanzar el tema Say or Don't. Dilo y hazlo, como adelanto de lo que será su tercer álbum titulado Misión 4, que va a salir este próximo 31 de mayo, la próxima semana, el otro viernes. Ahí para cerrar el mes van a debutar este nuevo material Bowman, y nosotros lo tenemos aquí en exclusiva como un adelanto, así que de una semana antes nosotros ya lo tenemos aquí. Así que vámonos con ellos, nos mandan saludos desde Alemania, Bowman. Está suave la bandita, vámonos. This is Jan from Bowman. Greetings from Munich, Germany to Estación Rock. Here in Bavaria, we're not only experts in beer, we also love cool rock music. Check out our new single, Said or Done, from the album Mission 4. And don't forget to have a look at the full album. It has a lot of straight-in-your-face rock songs. Y pues bueno, aquí estábamos comentando precisamente de que aquí en la ciudad capital del estado de Sonora, aquí donde nosotros transmitimos y vivimos, que es Hermosillo, Sonora, bueno, en estas fechas, en estos días, desde el martes hasta este fin de semana, se lleva año con año, desde hace, ¿qué será?, un poquito más de 10 años, se instituyó pues esta celebración a la ciudad capital, a la ciudad de Hermosillo, ¿no? Por una especie de homenaje por su fundación. Más o menos aquí esta ciudad tiene unos 300 años de vida. E inicialmente, pues les comento, era esta área, que es un área desértica, era una cárcel, ¿sí? Entonces se le llamaba el presidio del Pitic. Después se le quedó como el Pitic, y bueno, ahí a raíz de eso, pues bueno, estas fiestas se llaman precisamente las fiestas del Pitic. Son unas fiestas culturales, ¿no?, donde hay música y una serie de actividades precisamente de este tipo. Y el día de ayer, pues bueno, se presentaron los españoles de los Hombres G, que todavía caminan, y pues bueno, aquí anduvieron, ¿no? Y el día de hoy, pues también hay varias actividades musicales. Hay una en un bar de ahí cerca del centro, donde se está concentrando todas estas actividades. Hay un evento de rock, hay varias bandas locales que se están dando cita ahorita ahí en ese bar. El día de mañana también siguen las actividades en varios puntos aquí de la ciudad, y ahí la clausura el próximo domingo. Así que pues bueno, ahí andamos, estamos aquí de fiesta, así que mucha raza anda por allá. De hecho, pues nos están diciendo que ahí en el London, pues creo que hay evento, ahí nos dice César Borrego, y pues bueno, ahí está, ¿no? Y pues bueno, ahí está, ahí andamos. Pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a Bowman, y ahorita continuamos, y precisamente nos acaban de llegar esta banda interesante. Nos mandó John Asher de Asher Media, él es un promotor canadiense que nos manda bandas muy interesantes como esta. Se llama Dune, así como Duna, pues no, así como la película, ¿no? Así la banda Dune. Pero esto es una banda de thrash, de group metal. ¿De dónde? De Arabia Saudita. Ellos son de Riyadh, de esta ciudad ahí de Arabia Saudita. Pues hacen buen metal, ¿eh?, allá en Arabia Saudita. Pues me puse en contacto con ellos, me contestaron, y estuvimos ahí platicando un rato, y pues nos mandan saludos desde Arabia Saudita. Vamos a escuchar a Dune, que es esta banda que el próximo 31 de mayo, la próxima semana, van a lanzar su EP debut titulado Years of Change, Años de Cambio. Es un EP de 4 muy buenos temas, el cual vamos a escuchar uno de ellos, que se llama Zip. Así que vamos a dejarlos, a ver, para que escuchen qué tal les parece el trash de Arabia Saudita. Se llama Dune, esta muy buena banda que nos manda Asher Media Promotion. Greetings from Saudi Arabia to all of the fans and listeners of Stasian Rock. This is Mamdouh, the bass player of the band Dune, and we're about to release our EP debut on 31st May. You're about to listen to one of our songs of that EP, which is called Seep. We hope that you guys like it, and keep it metal. Who dares to run? Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar Wayne Trash, group metal de Arabia Saudita. Así es, esta banda es de allá de Riyadh, de Arabia Saudita. Como ya les comento, es una banda de trash, se llama Dune. Y la próxima, ya para cerrar este mes, el 31 de mayo, van a estrenar pues su primer trabajo, pues, ¿no? Ya editado, su primer EP, que se llama Years of Change, así se llama este material, que ya va a ser público la próxima semana, el 31 de mayo, el próximo viernes. Son 4 temas los que incluye este EP, los van a hacer público ya la próxima semana. A nosotros nos lo adelantaron, pues aquí lo tenemos gracias a John Asher de Asher Media, este promotor, buen amigo que tenemos allá en Canadá, que nos manda pues bandas muy interesantes como esta de Dune. Y bueno, de Arabia Saudita nos vamos a ir a la República Checa. Ahí nos encontramos también con otra banda muy interesante. Nos los manda esta promotora, esta disquera que se llama Wormhole Death. Esta también promotora nos manda bandas también muy, o sea, de países que a veces no nos imaginamos que hicieran buen metal, como en este caso de República Checa. Esto es una banda de metal progresivo, ¿sí?, que se formó en el 2014, ya tienen 2 álbums, y también la próxima semana, el 31 de mayo, hay muchos estrenos la próxima semana, nosotros lo estamos adelantando aquí, van a lanzar su tercer álbum, que se titula Garden, así se llama, Garden. La próxima semana lo hacen público y vamos a escuchar el tema de Orient Flowers. Este es el single promocional que están ahorita sacando. Ya hay video ahí en YouTube de esta banda que se llama Erele, así se llama, lo pueden buscar en YouTube. Y este sencillo que vamos a poner ahorita a continuación, ese es el single promocional precisamente para anunciar precisamente la salida de su nuevo trabajo, su tercer álbum, que se va a llamar Garden. Y aquí lo tenemos como anticipo y en exclusiva en Estación Rock. Y pues bueno, también me puse en contacto con ellos, y pues bueno, también nos mandan saludos por allá, muy animados. De hecho, andaban en gira, estaban tocando en Alemania, y pues bueno, de ahí se pusieron en contacto con nosotros. Ahí RLA de República Checa, aquí en Estación Rock. Hello guys, greetings from Czech Republic. Hello Estación Rock, listeners of Estación Rock. Nice to see you. You are going to hear our new single, Orient Flowers, from our upcoming album called Garden today. Enjoy that. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Italy. Italy, así se llama esta banda. Ellos son de la República Checa. Que ¿sí? Nos acaban de presentar pues, su, este tema que se llama Orient Flowers. Este tema es el single promocional que ellos están manejando ahorita en este momento como difusión y como adelanto de lo que va a ser su nueva, su nuevo álbum que va a salir la próxima semana. La próxima semana, que bueno, esta banda se llama Orient Flowers, así se va a llamar el, este nuevo trabajo que sale el próximo 31 de mayo. Ahí está, pues bueno, ahí hasta nos mandaron saludos desde República Checa. Y sí, bien como tú comentas, Fernando, bueno, ese programa no lo escuché, ese que comentas de del Cañón del Zopilote, donde pues bueno, pasaban de rock de varias partes del mundo, bandas muy interesantes. Y bueno, tratamos nosotros de hacer esa variedad, no casarnos, pues, ¿no? De hecho, lo que estamos nosotros tratando de hacer desde, pues ya el próximo viernes, va a ser emisión especial, porque la próxima semana, vamos a cumplir, exactamente vamos a cumplir 5 años. 5 años desde que iniciamos de nueva cuenta este programa de Estación Rock, ya ahora de manera digital. La siguiente semana cumplimos 5 años de transmisiones de manera ininterrumpida, semana a semana, no hemos fallado. Y desde ese entonces, ahora sí, puedo presumir por la gran cantidad de contactos que hemos hecho, de promotores, de bandas, de que cada programa que nosotros hemos hecho desde hace 5 años, ahorita estamos nosotros haciendo el programa número 261. Y de esos 261, contando este, es prácticamente, les puedo decir que básicamente sería el 1% de las bandas que hemos repetido. Son tantas las bandas que nos mandan el material, ya sea por medio de promotores o las mismas bandas que nos mandan su material, que bueno, tenemos tal cantidad de material que prácticamente no se nos hace difícil repetir, pues, ¿no? Una banda en el programa. Entonces, lo que están escuchando ahorita aquí, pues, ahora sí que difícilmente lo volverán a escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que darle espacio también a las otras que tenemos por ahí, ¿no? Y los promotores, pues bueno, toda la semana estamos recibiendo material, y no solamente los promotores, las propias bandas. Qué bueno que me están haciendo caso, y reitero de nueva cuenta la invitación. Ahí está el correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. en este correo, que es exclusivo para las bandas y para los promotores que nos manden el material, las bandas, ustedes pueden llegar ahí, pueden mandar, ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. y pues bueno, nosotros tengan la seguridad de que si estamos manejándonos dentro del rock y el metal, van a tener cabida en este programa, como algunas bandas que ahorita vamos a tener, que precisamente ellos nos hicieron caso y directamente nos mandaron su material, ya sea por medio del email de nuestro correo electrónico, o directamente también por el WhatsApp, que nos mandan un mensaje, y ahí estamos en contacto. Así que pues bien, bienvenidos, y qué bueno que no, que nos sigamos teniendo este material, y sobre todo pues ahí está, ¿no? Y pues bueno, allá César Herrera de Costa Rica nos está recomendando algunas bandas interesantes. Neumas sí me suena, de Costa Rica, pero le voy a preguntar a Jorge Sánchez de Rock Live Radio de Costa Rica, para ver si los tiene ahí a la mano, que me pase este material. Mantra Costa y Times Forgotten. Órale, Forgotten. Entonces, los voy a apuntar ahorita, César, para decirle a Jorge, a ver si él que está allá me puede, y ahí en la radio probablemente tenga material de estas bandas, y vamos a ver. De todas maneras, deben de tener redes sociales, y también me puedo poner en contacto con ellos, así se los voy a pedir. Bueno, vamos a continuar haciendo más música. Ahorita los voy a dejar con dos temas muy interesantes, la verdad es que me sorprendieron. Una ya lo habíamos programado aquí, pero la otra, la verdad, es clase de voz. Vamos a escuchar primeramente este proyecto personal que se llama Danny Hart. Esta es una cantante y también es una maestra de canto, es una profesora de voz. Ella nació en Chile, es chilena de nacimiento, de hecho se llama Daniela Hurtado, pero bueno, se fue a vivir a Europa, a Bélgica, específicamente tiene la nacionalidad pues belga también, así que es chileno-belga, Daniel Hurtado, y su nombre artístico lo abrevió, lo puso como Danny Hart. Bueno, Danny Hart acaba de, que ya ha hecho muchas colaboraciones con otras bandas, se aventó ya por su cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces hizo su propio proyecto, su propia producción, y acaba de debutar con este sencillo que se llama After I'm Gone, que viene incluido en lo que será su primer trabajo como solista, un EP que se va a llamar Slaying Blue Bear. Este EP próximo a salir probablemente en el verano, así que nosotros aquí lo vamos a tener como adelanto, este tema, una baladita romántica, pero la voz que tiene Danny Hart, la verdad, muy buena. Y después vamos a escuchar también otra banda interesante que se llama Midnight Mares, estas pesadillas nocturnas, podría ser la traducción al español. Aquí lo interesante es que Midnight Mares es una idea, es un proyecto del productor y músico Joe Smith, que también ya hemos platicado con él, ya lo hemos camareado, nos ha mandado bandas muy interesantes, tiene otros proyectos de música muy suaves, y bueno, en esta ocasión, el año pasado, se contactó con esta cantante mexicana, ¿sí?, que se llama Mariel Jimeno. María Jimeno, de hecho platiqué con ella poquito, quedamos en hacer una entrevista, luego hablar un poquito más a profundidad. Tal parece ser que ella, o sea, va a emigrar también a Europa pues, para hacer su propia carrera, pero ella está precisamente trabajando con Gio Smith, y pues bueno, sacaron ese tema que se llama Lead Me With My Demons, que es el nuevo tema que están sacando en promoción. Pero bueno, aquí estamos escuchando a Danny Hart, aquí la tengo de fondo, y vámonos con ella primero, y después escuchamos a Midnight Mare, estas dos muy buenas voces femeninas. Thank you. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, acabamos de terminar de escuchar la excelente voz de Mariel Gimeno. Ella es una cantante mexicana que está haciendo equipo con Gio Smith. Él es un cantante, un músico, un productor. Él tiene una casa productora, él promueve bandas, aparte de desarrollar sus propios proyectos musicales, como en este caso que se llama Midnight Mares. Pues bueno, se puso en contacto con Mariel, le dijo: traigo este proyecto, traigo esta idea. Y ella dijo: adelante, yo presto mi voz. Y pues bueno, desde el año pasado, más o menos tiene un año, creo que me dijo Mariel que en verano, entre junio y julio, es cuando empezaron a trabajar juntos, pues en darle vida, pues en materializar este proyecto que se llama Midnight Mares. Ya los habíamos programado a Midnight Mares porque nos adelantaron un primer tema que del que ya tenían listo, y es el que nos los compartieron. Y en esta ocasión, este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Lead Me With My Demons, es el nuevo tema que acaban de lanzar, ¿no? Entonces, ellos están trabajando tema por tema. Entonces, me imagino que tienen otros ya grabados, y pues ahí Gio en su estudio pues les está dando los toques finales para dejarlos listos y pues soltarlos, ¿no?, al público. Entonces, casi seguro que un nuevo tema que tengan Midnight Mares no los van a compartir, y aquí los vamos a tener. Y anteriormente pues había escuchado a esta también cantante de origen chileno, que allá radica también en Bélgica, Dani Hert, se llama Daniela Hurtado, pues así así se bautizó, y pues bueno, así la conocen, su nombre artístico, Dani Hert. Y esta también cantante chileno-belga, pues que aparte de desarrollar su carrera solista, que se está lanzando en este 2024, bueno, también ella es maestra de canto. Entonces, bueno, entre otras particularidades que tiene esta excelente, excelente cantante. Pues bueno, ya estamos sobre la recta final y vamos a escuchar dos temas más para cerrar la primera hora. Vamos a escuchar este es un proyecto nuevo que prácticamente tiene poco tiempo de vida, pero ya está anunciando cosas grandes. Es una banda de power metal que le da ciertos toques de rock progresivo, también con música sinfónica y sonidos celtas, más o menos lo que ellos están manejando. La formaron el guitarrista Mark Centani y el productor y multiinstrumentalista Gary Werkamp. Entre ellos dos le dieron forma a esta banda que se llama Arpazo. Arpazo se llama esta banda. Y ya tienen listo lo que viene siendo su álbum debut, que va a salir, ya está programado para salir el 28 de junio. Va a salir en Europa, y el 5 de julio se va a estrenar en Estados Unidos. Nosotros aquí lo tenemos en exclusiva. John Asher de Asher Media nos los hizo llegar allá desde Canadá. Me puse en contacto con ellos también, y pues bueno, estuvimos platicando un ratillo por ahí en redes sociales, y nos mandan saludos también precisamente el guitarrista Mark Centani. Pues vamos a escucharlo, está suave, es un disco conceptual que cuenta una historia pues interesante por ahí. Escúchenlo, a lo mejor les va a gustar, sobre todo a esos fans del power metal. La verdad es que este Mark Centani es un virtuoso de la guitarra. Y pues bueno, vámonos con ellos. Y vamos a cerrar, después de escuchar Arpazo, vamos a escuchar esta banda también que se hizo muy interesante. Se llama Black Vatican, o el Vaticano Negro. Esto es una banda de gothic metal, ¿sí?, sinfónico. Ellos son de Estados Unidos, acaban de lanzar un EP que le pusieron, lo está titulado en español. Yo pensé que a lo mejor el mismo traductor aquí de la computadora pues me lo cambió, pero no, ya chequé bien la portada del EP que me manda la reseña, y viene en español. Se llama Las sombras de su máscara, así se llama el disco en español, donde presentan pues un viaje por el metal sinfónico, temas de vampiros, temas de terror, que es lo que manejan esta banda que se llama Black Vatican, que pues bueno, ya viene siendo este su tercer álbum en su discografía. Así que vamos con Arpazo y Black Vatican para cerrar la primera hora de Estación Rock. La verdad está suave, tan suaves. What's going on, Estación Rock? This is Mark Santani with Harpazo. We're pleased to present to you our latest single, I Am God, off our album, The Crucible, which is out on June 28th. We're a super group featuring members of Arion, Fates Warning, Shadow Gallery, Royal Hunt, and so many other awesome guests. Come follow us on Facebook. Do not miss this. You're going to love this CD. Thank you. Estación Rock. The quest for Estación Rock. Bien, ellos fueron Black Vatican, así se llama esta banda. Ellos son de Estados Unidos, es un power trio de, pues bueno, ya los escucharon ahorita, son historias de terror, de vampiros. De hecho, están personificados como tales, ¿no? En las fotos de oficiales de la banda, ellos aparecen así, pintados, parece así como si fueran vampiros, ¿no? Con trajes y todo eso, ¿no? La parafernalia, y pues bueno, aquí están. Black Vatican, me llamó la atención lo que están haciendo y pues bueno, ahí está, nosotros se los trajimos aquí para que ustedes pues tienen la mejor decisión, la mejor opinión. Si les gusta, pues bueno, no, simplemente nosotros les estamos poniendo pues de ahí la muestra del botón para que ustedes, con esa facilidad que hay ahorita de redes sociales, del internet, etcétera, pues tienen la oportunidad pues de buscarlos. Black Vatican aquí en Estación Rock nos los hizo llegar a Games Promotion allá en Europa. Katia Acuña es la encargada, una de las encargadas que con la que tenemos en contacto. Y pues bueno, nos manda bandas muy interesantes, sobre todo bandas de extremas, ¿no? Y de hecho tenemos ahí otra promotora que se llama María Kopira. Ella es de Polonia, es polaca, vive allá tiene su centro de operaciones y nos manda también bandas muy interesantes. De hecho, esta semana me mandó dos bandas muy suaves, pero aquí por andar por los tiempos, por los corre, no me dio oportunidad de incluirlas en este programa, pero la próxima semana vamos a incluir esas dos bandas que me mandó Eva desde Polonia. Pues ahí está Black Vatican aquí en Estación Rock. Pues bueno, vámonos, ya estamos a la segunda hora y siempre se dedicamos al rock y al metal en español y siempre abrimos con muy buenas bandas españolas. Y bueno, en esta ocasión vamos a traernos a Picaya. Esta es una banda de Barcelona, de group metal de Barcelona. Se formaron en el 2012 y este pasado 10 de mayo acaban de lanzar su tercer álbum titulado Canibalismo Social. También me puse en contacto con ellos, les dije que estaba suave lo que están haciendo y pues bueno, nos mandan saludos desde Barcelona. Y pues bueno, después de ellos vamos a escuchar a esta banda también que ya hemos programado también el año pasado, material nuevo. Se llama Oeste, así se llama la banda, es una banda de heavy thrash, ellos son de Palma de Mallorca, allá en España. Se formaron en el 2004, ya tienen un EP y un álbum debut y también un álbum en vivo. Y para este 7 de junio saldrá su segundo álbum titulado Tiempo de Fingir, el cual el tema de que da nombre al álbum es el tema que vamos a escuchar después de escuchar a Picaya. Así que vámonos hasta España. Vamos a escuchar dos muy buenas bandas y dos muy buenas propuestas desde aquel país europeo. Vámonos con Picaya primeramente. Nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Hola, somos Picaya de Barcelona. Queremos mandar un saludo a Claudio y a todos sus oyentes de Estación de Rock. Esperemos que os guste el tema Revolución. Fuerte abrazo. Camina junto a mí. Aunque me veas caer. No naufragues en el aire.

este nuevo álbum, este que va a estrenar este próximo 7 de junio, y lo tenemos aquí en exclusiva de parte de Demons Records, esta disquera española, Demons Records, que nos manda también cosas interesantes como esta de Oeste y anteriormente a los de Picaya, a los de Barcelona también nos los mandó Demons Records. Ahí está. Y pues bueno, seguimos en España y nos vámonos con esta banda que se llama Sujeto K. Así se llama esta banda, nos mandó Maldito Records, es otra disquera ahí en España. También, y muy suave, fíjense, estaba escuchando el tema y la verdad está muy suave, muy divertido. Podríamos decir que fuera como una canción infantil, pero bueno, por la temática, ¿no? Pero la verdad es como el tratamiento que le dieron está muy suave, está muy bien. El cantante de aquí, de sujeto Catul, se le dedicó a su hija. Y el tema habla precisamente, pues, de el efecto que tienen los hijos, pues, ¿no? En los padres, ¿no? De cómo llegan del trabajo, estresados, con toda la problemática que hay fuera. Llegan a ellos y los hijos, pues bueno, ahí se sientan con ellos y ya saben cómo se divierten, cómo brincan, las ideas que salen o cosas. Entonces, es una especie como de relajación, pues, ¿no? De distraerse y de olvidarse, pues, del mundo y de sus problemas. Y pues bueno, sobre esa idea, pues bueno, Sujeto K hizo este tema que vamos a escuchar a continuación, Confeti y Purpurina, así se llama, y se la dedica precisamente a el cantante a su hija, y obviamente pues le dieron su tratamiento muy especial, y la verdad el tema está muy divertido, muy bien hecho, y la verdad te dan ganas de cabecear. Y pues bueno, después vamos a escuchar a Sálvate Si Puedes, pero ahorita platicamos después de escucharlos. Vámonos primero con Sujeto K. bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda de punk rock. Se llama Sálvate Si Puedes. El tema se llama En Pie de Guerra. Y bueno, esta banda tiene una historia muy interesante. Porque este tema, Sálvate Si Puedes, bueno, lo acaban de volver a rehacer, a regrabar. Porque esta es una banda de allá de los Países Vascos, de ahí del norte de España, y han vuelto a la escena, han vuelto a revivir el concepto, pues, ¿no?, de esta banda de Sálvate Si Puedes, después de más de 25 años, pues, ¿no?, de que dejaron de actuar como tal. El último trabajo que hicieron ellos fue allá por el año de 1997, ¿no?, y fue precisamente este disco. Y de ahí, pum, ahí está, se perdieron en la noche de los tiempos y han vuelto para este 2024. Ya se volvieron a juntar, se volvieron a reunir, ya se enfadaron de lo que estaban haciendo, dijeron, órale, esto no es lo mío es el rock, y volvieron de nueva cuenta. Pues ahí está esta banda, después de 25 años de inactividad, para este año 2024, pues ya se encuentran en planes de estar agendando fechas para una serie de presentaciones en vivo que van a hacer allá en España. Y pues bueno, el disco, a quien pueda interesar, que salió en aquel lejano 1997, pues bueno, lo han vuelto a reeditar y ahí están. Esto es un pretexto, pues, para empezar a hacer buena música y sobre todo, pues, para decirle a aquellos fans que todavía se acuerdan de la banda de que ahí están de regreso. Y pues bueno, andan, como ya les comento, pues ya planeando, pues, una agenda de fechas para presentarse en vivo en algunas localidades allá en España. Sálvate Si Puedes, una muy buena banda ahí para que la siga. Y anteriormente escuchamos a Sujeto K, que también, pues, este tema muy interesante se lo dedica el cantante a su hija, pues, ¿no?, todo el bien que le hace su niña, pues, cuando él viene, pues, estresado de allá de la calle, pues, donde anda. Entonces, bien suave, está divertido, me gustó, a mí me gustó, espero que a ustedes también. Vámonos ahorita a escuchar a Ismael Gutiérrez. Ismael Gutiérrez es un músico español, un guitarrista, y cosa interesante de Ismael, porque hoy, precisamente 24 de mayo, también está cumpliendo años, igual que uno. Pues ya nos felicitamos, ya nos echamos la platicada ahí en redes sociales, estamos platicando, qué onda, cómo estás, qué bien. Pero aparte de su cumpleaños, está festejando también los 25 años que tiene de carrera como músico. Bueno, interesante Ismael, porque, bueno, ha llegado a colaborar con bandas y músicos como Asfáltica, como Black Hat. Está trabajando con Tete Novoa también, entre otros, y tiene ahorita su propia banda que se llama GTS. Bueno, el caso está en que ahorita Ismael Viernes, allá en España, de hecho me mandó el flyer, me mandó la invitación, pues me hubiera mandado el boleto del avión, me hubiera dicho. Está ahorita precisamente haciendo una presentación, haciendo un show, aquí me mandó el flyer, el que se llama en el The Godfather, así se llama el padrino, se llama este bar allá en Vallecas, es ahí en Madrid, en España, y está ahorita precisamente ahí tocando con algunos músicos invitados, con su propia banda, recordando, pues, y tocando algunos temas con las bandas con las que él tocó. El viernes pasado pusimos un tema, platicamos con él y le dijimos, ¿sabes qué? Le dije, para esta semana que vas a hacer tu festejo, ahí, pues, aviéntate un saludo y haz la invitación. Y ya ahorita ayer me mandó correo electrónico y me dijo, en la torre, te lo debo. Le dije, estoy al 100 haciendo los preparativos para dejar listo lo que es el show. Y le dije, no, te entiendo que debes andar súper ocupado haciendo todo esto. Y pues bueno, lo importante es que salga bien el evento y que te diviertas, y sobre todo, pues, que cumplas ese objetivo de festejarte esos 25 años y también, pues, tu cumpleaños al mismo tiempo. Vámonos precisamente a escuchar a Ismael Gutiérrez con uno de sus temas que ha tocado con algunas bandas con las que ha participado. Vámonos con Ismael, está suave el tema, uno de los tantos que ha colaborado en estos 25 años de carrera. Pensando en ti, colgado de tu cuerpo y no mirar a esa gente que me hizo sufrir y que me queman sus heridas. Ahora tú, no sé qué pasa, me haces olvidar. Esta canción es toda para ti, te la regalo como a mí. Encerrado en mi habitación, deseo buscarte en esa estación. Al tren de vida y esperanza, porque así eres tú, pisando a quien con sus mentiras pueda separar. Porque el destino un día unió escudo con yeah. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Aquí estamos de regreso, Gotta Go. Acabo de terminar de escuchar este tema de los The Bondreds, así se llama esta banda, The Bondreds. Es una banda de punk rock. Ellos son de Valencia, España. Acaban de lanzar su más reciente trabajo, un EP que se llama precisamente así como el tema de la canción, Gotta Go, con una opción, pues no, que sacaron pues en formato de vinil de 7 pulgadas, como una edición especial. Si ustedes se van a esa página que da también promoción a las bandas, que se llama Bandcamp, y ponen ahí, buscan ahí a The Bondreds, ahí pueden solicitar precisamente esta, si quieren el formato, pues no, en vinil, ¿sí? En disco de vinil, como se usaba antes, ¿no? En los 80s y para atrás, ¿sí? Que era el famoso LP, pues no, el long play. Pues bueno, ahí tiene esta nueva producción de Bondreds, la tiene en un vinil de 7 pulgadas. Ahí lo pueden solicitar a través de bandcamp.com. Métanse por ahí. Y pues bueno, anteriormente escuchamos también a Sálvate Si Puedes, y a Ismael Gutiérrez, que ahorita está en fiestadísimo allá en España, en el bar que se llama The Godfathers, allá en Vallecas, en Madrid. Pues de seguro va a ser una super fiesta, muy suave. Qué bueno que se la esté pasando muy bien. Ya después de que sepas que se disipe el humo de los balazos, pues ya platicamos con él a ver cómo le fue, y sobre todo por lo que viene con su nueva banda GTS, que viene siendo la contracción, pues no, de su apellido, de Gutiérrez. Bueno, vámonos, seguimos en España y vamos a cerrar pues esta estancia allá en ese país con Zenobia. Zenobia es una banda muy reconocida pues dentro de la escena del rock y metal allá en España y también en el mundo. Tiene muy buen material, sobre todo es una muy buena banda, y en esta ocasión pues acaban de lanzar este tema. Es un single promocional muy suave, me lo traje aquí, me lo mandó PM Comunicaciones, maldito Records, de ahí, que es una banda de, como ya les comento, de heavy power metal ahí en España. Ellos se formaron en el 2002, ya tienen rato caminando, y la próxima semana, el 31 de mayo, también van a estrenar material nuevo. lanzan su octavo álbum titulado Melodías Encantadas. Ya pues acaban de con este tema, están lanzando precisamente este tema promocional para avisar pues que ya viene el nuevo material de Zenobia. El tema se llama Noches de San Juan, Noche de San Juan. Precisamente yo me imagino que en España deben de también celebrar eso, ¿no? El famoso día de San Juan en junio, que cae 12 de junio, el día de San Juan, el 24 de junio y el día de San Juan, y se supone pues, ¿no?, que ese día es muy llovedor, ¿sí? Se dice, ¿no? Aquí pues se olvida de nosotros San Juan porque pues somos zona desértica y aquí hace un pinche calor de las... Bueno, pero aquí la costumbre es salir a mojarse, pues, a mojarse, ¿no? Entonces, no sé si en otras partes, en otras latitudes, en otros países, también se tiene esta costumbre en ese día de San Juan. Pero en el caso de Zenobia, que estaban de española, hace una canción precisamente el día de San Juan, pues yo imagino que en España han de celebrar también el día de San Juan. Entonces... Es una tradición española, entonces bueno, ok. Entonces vamos a escuchar a este tema que se llama Noche de San Juan y viene acompañado con la colaboración de Elizabeth Amoedo. Esta es una cantante española, también muy buena cantante española, de la banda Against Myself. Por si más o menos les suena el nombre, busquen esta banda de Against Myself, muy buena banda de power metal. Pues bueno, Elizabeth Amoedo colaboró con Zenobia para sacar este tema, que viene precisamente incluido en el nuevo álbum de Zenobia que se llama Melodías Encantadas, que se los acabo de comentar. Vamos a escucharlo, a mí me gustó, a ver qué les parece a ustedes. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a Zenobia. Es una muy buena banda. La verdad es que si usted no ha tenido la oportunidad de escucharlos, escúchenlos. Zenobia es muy buena banda, se los recomiendo. Y bueno, acabo de terminar uno de esos temas que va a venir incluido en su nuevo material. Como ya les comenté ahorita al principio, esto es una banda que se formó en el 2002 y la próxima semana, el 31 de mayo, va a salir precisamente su octavo álbum, que se llama Melodías Encantadas. Y este tema, Noche de San Juan, donde le ayuda a Jorge Berceo, pues que es el cantante de Zenobia, Elizabeth Amoedo, pues ahí colabora en este tema. Elizabeth, pues es la cantante de la banda de Against Myself. Y bueno, la verdad, a mí me gustó. Sí. Si te gustó, pues adelante. Ya la próxima semana de seguro PM Comunicación Maldito Records me va a mandar el disco completo. Entonces, bueno, ya ahí programaremos ahí otro tema de los que vengan incluidos precisamente en esta nueva producción de Zenobia. Y bueno, aquí estuvimos para ellos. Bueno, vámonos, seguimos con más música y dejamos España para que descansen y nos vamos a ir a Colombia. Ahí en Colombia, saludos, ahí nos estamos escuchando todos los miércoles a las 4 de la tarde. Aquí estamos en El Retorno Rock. Saludos a Kelly, pues ahí que nos hace el favor de abrirnos el espacio. Perfectamos, muy suave, muy bien. Saludos a toda la raza de Colombia y pues bueno, hemos puesto bandas muy interesantes, muy buenas colombianas. Se ve que hay una escena interesante. De hecho, ahorita vamos a poner a otra banda y hemos platicado ahí, por ahí hay una entrevista muy interesante con él. Y bueno, siempre sale la duda, pero yo tengo ahí mi certeza, ¿no? De que Colombia fue la cuna del black metal, ¿no? El famoso ultra metal. Bueno, ahí se dio en Colombia, pues bueno, ahí tiene su historia, Vámonos con Martín Melo. Martín Melo es un cantautor ahí de origen colombiano, él es de Bogotá, que ha colaborado con algunas bandas, ¿no? De hecho, él estuvo participando, él fue integrante de la banda que se llama Ensamble Trivalente. Esta banda nosotros la tuvimos, es parte de la programación de Estación Rock el año pasado, más o menos como hace un año de estas fechas, nos llegó el material precisamente de Ensamble Trivalente y pues bueno, ahí colaboraba Martín Melo. Bueno, en esta ocasión, para este 2024, pues él ya se abrió, pues no, para dedicarse pues a su carrera solista y pues ya por su propia cuenta acaba de lanzar un tema precisamente para darse a conocer como tal, como un músico solista. Martín Melo, se llama Mi Locura, con lo que inicia su carrera como solista. Nos mandó directamente, pues no, a través de nuestra cuenta de WhatsApp, y así como él, pues ahí está la invitación para el resto de las bandas, cantautores que quieran, que anden buscando un foro, que anden buscando un espacio, un área donde darse a conocer. Bueno, aquí está nosotros. Manden su material a estacionrocksonora@gmail.com. Vamos con Martín Melo y después vamos a escuchar a los Toches de Perú. Pero ahorita platicamos de ellos. Primero vamos a escuchar a Martín. Alcanza el límite que algún día soñé. Después de estar dormido tanto tiempo y sin querer, tomé el camino errado y no supe qué hacer. No supe qué hacer. No supe qué hacer por mí. Sientes cómo corre la energía por el cuerpo y se escapa el alma. Tienes mi destino entre las manos. Quieres volar junto a mi locura, oh, mi locura. el espacio donde no existe gravedad. Aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda. Ellos son de Perú. Precisamente ahí nos estamos escuchando ahorita, allá en ese hermoso país. Quisiera conocerlo. Conozco fotos y me han platicado gente que vive por allá. Que está ahí, demasiadas cosas interesantes. Obviamente que todo lo que traen de historia, pues no. Pero bueno, simplemente el hecho de estar allá, pues está suave, ¿no? Así que, pues bueno, a ver si un día se nos hace para ir para aquellos rumbos por allá. Pues bueno, aquí escuchamos a Los Toches, así se llama. Es una banda de pop rock de Perú, o de rock fusión, más bien dicho. Acaban de estrenarse con el tema Fiesta en mi Sofá, que es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Así que pues ahí están Los Toches desde allá de Perú. Y pues bueno, allá saludos para ellos. Ahí nos estamos escuchando por 414 Radio FM. Estamos en vivo ahorita transmitiendo allá en Lima, Perú. Pero este programa también se retransmite los martes. También la próxima semana ahí también nos vamos a estar escuchando en Lima, Perú, y hasta donde llegue la señal de 414 Radio FM. De hecho, bueno, ya el propio Alfredo Aybar, que es uno de los encargados ahí de la radio, nos hizo una cuenta especial ahí precisamente en el sitio de 414, y los martes pues anuncia, pues no, el programa Estación Rock. A veces nosotros, cuando me lo manda, ahí lo compartimos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, ahí está parte de lo que hacemos, pues de difusión. Y agradecidos precisamente con Alfredo, con 414 y toda la gente allá de Perú. Pues bueno, ahí está Martín Melo y Los Toches también por allá ahí en Perú. Vámonos, nos quedan dos temas en esta segunda hora, que ya prácticamente ya estamos sobre la última. Y quiero presentarles este proyecto nuevo, que la verdad a mí me llamó mucho la atención. David Rivera ya lo conozco desde ya hace unos 2 años por allá. Le hicimos una entrevista. Ahí está en nuestro canal de YouTube. Ahí nos buscan como Estación Rock Sonora, ahí en YouTube. David Rivera, él es un músico. A eso se dedica. De hecho, él es un violinista de conservatorio, pues, ¿no? O sea, estudiado, ¿no? Y de hecho él es parte de la Orquesta Sinfónica de ahí de Colombia. Bueno, aparte de interpretar los clásicos de la música clásica, valga la redundancia, ¿no? Ahí con la Sinfónica de Bogotá, él tiene también su gusto personal, ¿no? Que tiene su banda de Black Death, de Gothic, que se llama Tenebrarum, que es muy buena la propuesta que trae él. Y lo interesante es que es una banda, ¿sí? de black, de death metal, ¿no? O sea, sinfónico, gótico, y no utiliza propiamente, de hecho no utiliza guitarras, o sea, la guitarra eléctrica, o sea, no existe en esa banda. Como él es el violinista de ahí de la sinfónica, bueno, él se trajo su violín, que es el que domina, es el instrumento que domina. Y bueno, él está tocando un violín electrónico. Entonces, bueno, si lo ven, el violín es como una pequeña guitarra, pues, ¿no? El caso está en que él ha hecho de tal manera que el violín suene parecido a una guitarra. Distorsiona, pues, ¿no?, el sonido de un violín para darle ese toque, ese efecto. Y bueno, ese es el caso de Tenebrarum. En esta ocasión, bueno, me sorprendió David, porque me manda el material por vía WhatsApp, que ahí estamos conectados. Y yo pensé que era parte de Tenebrarum. Cuando lo voy escuchando, dije, ¿qué es esto? Y dije, no, mi nuevo proyecto está suave. Y ya lo escuché, le puse atención, dije, en la torre, oye, qué bien se ve. Oye, ¿y estás tocando el violín?, me dice también. Sí, me dice, es el violín electrónico. Órale, le dije. Entonces, totalmente, es una cosa totalmente diferente a lo que está haciendo con Tenebrarum, David, que es más o menos lo que está haciendo ahorita, una especie de fusión entre el rock, el southern rock y el stoner, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo, ¿no? Quiero que ustedes lo escuchen, porque suena muy bien. Y esa es guitarra que, o sea, que oyen ahí, que la guitarra realmente no es una guitarra, es el violín de David. Y de hecho la banda así se llama, Violín Rock. Así que vámonos con este tema, que es el que está utilizando como promoción para anunciar pues la salida de su álbum debut. Así que vámonos con La Dama Blanca de Violín Rock. A ver qué les parece. Eso que están escuchando no es una guitarra. Eso que van a escuchar es un violín. Hola amigos de Estación Rock. Mi nombre es David Rivera. Soy violinista y líder de Tenebrarum y de Violín Rock, bandas colombianas. Quiero presentarles justamente el primer álbum de Violín Rock, que se llama No Mires Atrás, y esta canción que lleva como título La Dama Blanca. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Divina Misericordia. Así se llama esta banda, Divina Misericordia. También nos los hizo llegar Maximiliano Ríos. Maximiliano Ríos, ahí lo tenemos agregado a nuestra cuenta de WhatsApp. Ahí nos hablamos, él es un músico allá argentino, toca la batería. Y él inicialmente, cuando nos conocimos, cuando nos pusimos en contacto, me mandó el proyecto, la banda con la que él estaba trabajando, que se llamaba Fantasmal. Bueno, ahorita en este año, este 2024, con lo que me acaba de mandar, que es esto, pues que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Divina Misericordia, es el nuevo proyecto que él trae, ¿sí? Ya no está con Fantasmal. Entonces, él precisamente, Maximiliano, y también Martín Pauluc, que también tocara con Fantasmal, pues parece que se salieron de la banda e hicieron este proyecto que se llama Divina Misericordia. En el caso de Maximiliano Ríos, él toca la batería, y Martín Pauluc también, él es el que canta, pues, ¿no? Y toca la guitarra, y bueno, obviamente ahí se complementan, ¿no? Y pues bueno, acaban de lanzar este tema que se llama Incendio, como adelanto de lo que será su EP debut, que también va a llevar el mismo nombre de Incendio. Y pues bueno, también ahí en el caso de Maxi, pues ahí quedó de mandarnos el EP completo cuando ya salga, pues, ¿no?, a luz pública. Ahorita nos adelantó precisamente este tema, que es el que tienen en promoción. Pues bueno, vámonos de allá de Argentina, de donde son Divina Misericordia. Y ya para cerrar, pues bueno, tenemos también muy buena música y tenemos cosas interesantes. Vámonos a escuchar primeramente esta banda de hard rock. Ellos son canadienses. Muy suave, también platiqué con él, me puse en contacto ahí a través de sus redes sociales. Él es un músico ya veterano de mil batallas, guitarrista, el líder de la banda, que se llama Michael J. Miller. Bueno, y su banda se llama precisamente las iniciales de su nombre, MGM, Michael J. Miller. Y pues bueno, en esta ocasión acaba de sacar un nuevo tema que se llama Live It Up, y está presumiéndolo porque, bueno, se hizo acompañar, que le ayudara en las voces, nada menos ni nada más que Tim Ripper Owens, que fuera el vocalista de Judas Priest y que ahorita le está echando la mano a Kiki Downing, el ex guitarrista de Judas, con su nueva banda que se llama Kiki Priest. Así que Tim Ripper Owens, pues, le echó la mano aquí a Michael J. Miller y sacaron este tema que se llama Live It Up. Ahí estamos. Y bueno, nos manda saludos desde Canadá. Hola, this is Michael J. Miller of MJM, and you're listening to Estación Rock. This is the new MJM single featuring Tim Ripper Owens. Live It Up. Plain to see. The world is cruel, you're living in misery. It's up to you to make things right. You gotta get through, never give up the fight. Fight. Life can change. It's about Bien, ellos fueron MGM, Michael J. Miller, así se llama la banda de este músico canadiense que ahorita acaba de sacar recientemente este tema, se llama Live It Up, que pues se hace acompañar, colabora, le pidió pues de favor a Tim Ripper Owens, el ex cantante de Judas Priest y cantante de K.K. Priest, la banda ahora del ex guitarrista de Judas, K.K. Downing, pues bueno, que lo acompañara en la voz con este tema. Así que pues ahí está, presumiendo pues la colaboración de Tim Ripper Owens, ahí Michael J. Miller, de esta banda MGM de Canadá. Y bueno, vámonos rápidamente hasta los Países Bajos, Netherlands, allá donde son originarios esta banda que se llama Loyalty Ends Here. Así se llama esta banda de reciente formación. La verdad, muy recomendable. Ya escuché el material que ellos están sacando, que han sacado, y la verdad me sorprendió, está muy bueno. Es una banda de hardcore allá, como ya les comento, de los Países Bajos. Este pasado 18 de mayo, hace poco, bueno, de estos días, acaban de sacar su EP debut que se llama Darkest Red, ¿sí? Rojo oscuro, pues no, sería la traducción al español. Y la verdad se oye bastante chingón, la verdad está muy suave y muy suave, la verdad está muy bien lo que están haciendo. Y vamos a escucharlos, la verdad vamos a escucharlos. Precisamente por escucharlos me llamó tanto la atención que me puse en contacto con ellos, platiqué con ellos, dije, órale, qué padre, o sea, qué suave que están haciendo, muy animados. Y pues bueno, aquí está Loyalty Ends Here en Estación Rock, en exclusiva para ustedes. Escúchenlos, es una propuesta muy suave, muy interesante. Yo le doy palomita y pues bueno, nos mandan saludos desde allá, desde los Países Bajos. This is Maurits from Loyalty Ends Here. ¿Cómo estás, Metalheads? You're gonna listen to our track Testament. Check out our song Testament from the new Darkest Red EP this Friday the 24th on Estación Rock. Escúchenos en la Estación Rock. Estación Rock. Estación Rock. Uf, uf y recontra uf. Acabamos de escuchar a Kissen Mantis y anteriormente a Loyalty End Here. Clase de bandotas que le acabamos de poner. Kissen Mantis nos las mandó ahí John Asher y Loyalty End Here Hard Life Promotion ahí Mike DeConn allá en Bélgica. Gracias Mike, gracias John Asher. Esta Kissen Mantis es una banda de metal de Tennessee, allá de thrash metal. Acaban de anunciar pues la salida de su segundo álbum para este 19 de julio. Y este tema va a ir incluido en su nuevo material de este 19 de julio. Aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock. Aquí lo estás escuchando primero antes de que salga. Y pues bueno, Chihuahua, escúchenlo, está fregón. O sea, salirse del mainstream es enriquecedor, la verdad. Y Loyalty Ends Here, pues güey, como ya les había comentado, esta es una banda de los Países Bajos, allá de Netherlands. Acaba de formarse y realmente están haciendo trabajo muy interesante. El 18 de mayo acaba de salir su disco debut y la verdad está muy, muy, muy recomendable. Así que si les gustó, si les llama la atención, búsquenlos ahí en las redes sociales. Y la verdad es que no tiene desperdicio. Así que, pues bueno, vámonos ahorita. Ya nos queda poquito tiempo, pero tenemos bastante música todavía. Y bueno, vamos a irnos con dos bandas ahí entre de punk rock. Que pues bueno, están también interesantes, sobre todo la primera, Trizzy and the Phantom Punks, así se llama la banda, Trizzy and the Phantom Punks. De hecho, sus alter egos, ¿no?, están ahí interesantes. Es una cantante femenina, Trizzy, pues, y se acompaña con músicos que están personificados precisamente como punks, así con forma de calavera o con forma de muerte, y esa es la presencia que tiene. Y bueno, también hay algo interesante. Se conocen, ellos tienen un lema que es la mejor pequeña banda terror punk de Texas. Así se les conoce o así se dan a conocer como la mejor pequeña o la mejor bandita, ¿sí?, de terror punk de Texas, ¿no? Su último tema, este que vamos a escuchar, se llama Darling Richie. Está inspirada en el asesino en serie Richard Ramírez, que fue apodado como el de Night Stalker o el acosador, ¿no?, nocturno, que entre 1984-85 hay historia, ¿no?, de eso, de incluso hicieron esta película, ¿sí?, asesinar a 14 personas antes de que la policía le echara el guante y que fuera condenado pues a la pena de muerte. No alcanzó a cumplir la pena de muerte porque pues falleció antes, ¿no?, ahí en la cárcel. Pero bueno, tiene usted interesante. En el caso de Trizzy, que es la cantante de esta banda de Trizzy ante Phantom Punks, ella es una admiradora, pues le gusta estas situaciones de asesinos en serie, de terror y todo eso. Y pues bueno, de ahí agarró la inspiración en esta sesión en serie para hacer el tema que vamos a escuchar a continuación. Así que vámonos con Trizzy and the Phantom Punks y después vamos a escuchar a Our Noise y ahorita seguimos platicando de ellos. Yeah. Estación Rock. Is ripe to save all. 1, 2, 3, 4. Do it again. Fíjate que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Our Noise. Our Noise, esta es una banda que pues mezcla diversos géneros como el hard rock, el punk, el post-crunch, el hard rock. Y pues para este próximo 31 de mayo, o sea el 31 de mayo están muchos estrenos, pero nosotros aquí los estamos adelantando, pues no, están lanzando su álbum debut homónimo, Our Noise, con... Pues bueno, la voz es un power trio. Está muy interesante, fíjense que esta banda la formaron Dan Cornelius, que es un baterista, y Steven Fall, que es un guitarrista. Bueno, estaban en Nueva York ahí grabando un estudio y pues bueno, ya se conocían, ¿no? Y compartían algunos gustos muy similares y empezaron a ensayar ya que tenían el estudio ahí a modo. Y dijeron, bueno, haremos algo interesante, haremos esta, más me gusta este estilo, esta música. Y empezaron a hacer entre ellos, ¿no? Y bueno, contactaron pues una amiga que tenían, ella vive en Toronto, Canadá, se llama Lucy de Santo. Le mandaron los temas, le mandaron las letras, le dije, ¿qué onda? ¿Las quieres cantar? Dijo que sí. Y pues bueno, el resultado es este que acabamos de terminar de escuchar, Our Noise. Y la verdad sabe muy bueno, o sea, le echa muchas ganas, o sea, la voz muy interesante, muy power de Lucy de Santo, que no solamente canta, toca el bajo. Entonces, pues ahí se complementa, Dan Cornelius está en la batería y Steven Fall en la guitarra. Y entre ellos tres, bueno, acaban de presentarse como Our Noise. Y anteriormente, pues, escuchamos a Tracy and the Phantom Punks. Bueno, vámonos, ya estamos sobre la última hora y los voy a dejar, bueno, vamos a escuchar este tema, se llama Blood of Angels, la sangre de los ángeles, una banda de melodic death metal, ellos son de Jacksonville, Florida, la cuna del death metal en Estados Unidos. Y pues bueno, esta banda se formó en el 2010, ¿sí?, por Carola Gear en los teclados y voz, Roland Neubauer en las voces y también las guitarras y una batería programada. Esta pareja, pues bueno, ahorita les voy a comentar, les estoy adelantando, pero Blood of Angels, esta banda de melodic death metal de Jacksonville, pues bueno, acaba de lanzar su álbum debut, Failure of Fate, para este 21 de junio. Así que vamos a escucharlos y ahorita les adelanté con lo que vamos a cerrar, que va a estar espectacular. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Blood of Angels, la sangre de los ángeles. Pues esta es una banda, como ya lo escucharon, de death metal melódico. Ellos son de Jacksonville, Florida, ahí la cuna pues de lo que es el género ahí en Estados Unidos, así como Noruega lo tienen ya identificado como la cuna del black metal. Pues bueno, Jacksonville, pues bueno, es la cuna de, en Estados Unidos, de este, del death metal. Y esta banda pues va a lanzar su álbum debut, Failure of Fate, este 21 de junio. Pues entonces pues ahí van a estar. De hecho, van a este álbum que van a que van a lanzar este 21 de junio es el que sacaron, es el mismo que sacaron en el 2020, es decir, es un relanzamiento, ¿no? Le dieron un refresh y lo van a volver a sacar. 2020, bueno, estamos hablando que fue el año de la pandemia y muchas cosas se detuvieron, pues, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo supongo que entre esas cosas, pues fue la falta de promoción, pues, ¿no? Del material. Y ahorita, pues, están tratando de decir, bueno, el material está bueno ahí, pues, entonces, pues, simplemente hay que decir que ahí está, pues, ¿no? Hay que promocionarlo. Entonces, de ahí el hecho de que vayan a sacarlo. Bueno, vámonos con Mean to You. Este Mean to You, este es una propuesta de un músico independiente de Luxemburgo que trabajaba con otras bandas, ¿no? Y colaboró a otras bandas, pero pues entre una cosa y otra cosa se le iban los músicos. Dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a aventar el rollo yo solo y me dejo de cosas. Entonces él produce todo, toca todo y pues bueno, este es el resultado. Mean to You, What We Could Have Been. Él es de Luxemburgo y pues vamos a escucharlo. Quieto, veneno. Espérame, aquí estamos ahí. Ya prácticamente para despedirnos, un servidor Claudio Ernesto Laguna. Esperamos que les haya gustado la programación y sobre todo agradecerles a todos los que estuvieron al pendiente, pues no, de la transmisión. Estamos ahorita conectados en vivo por a través de nuestra fanpage. Jaime César Martínez, ¿qué onda? Ahí reportándose ya para el cierre. Muy bien, por allá. A ver, estamos ahí, estamos bien, ahí en Los Cabos, por allá. Ahí en Baja California Sur. Y pues Fernando Gutiérrez, Ana Cecilia Quiroz, también Katy Quiroz se reportó también en nuestra, ahí en, por el Face. Rubén Silva, también ahí Fernando Gutiérrez, no falla. Rodrigo Espinosa, saludos también para César Herrera, allá en Costa Rica. Platicamos a toda madre, ya me recomendó algunas bandas interesantes. Jesús Arancibia, ya desde Viña del Mar, allá en Chile. También ahí se reportó con nosotros. Y pues bueno, ahí de los que estuvieron en contacto con nosotros, ahí, ¿qué más por ahí? Ahí está mi hermana Cristian Bernet. Ahí también, ahí damos bien. ¿Qué más? Ahí vamos a ver. Alex Verdugo por ahí también, César. Jaime César, bueno, pues ahí a todos ellos, qué bueno que se estén reportando con nosotros, les agradezco mucho. Y pues bueno, ahí está la invitación para que la siguiente semana, estamos cumpliendo 5 años la siguiente semana de transmisiones de manera ininterrumpida, viernes a viernes, semana tras semana. Así que pues aquí los dejo para cerrar con un temón. Se llama Witcher, la banda. Witcher es una banda de Hungría, de black metal atmosférico. Se aventaron este disco. La verdad, bueno, si a ustedes les gusta la música clásica y les llama la música clásica, bueno, esta banda que se formó en el 2010 por Carola Gear, que ella toca la voz y los teclados, y Roland Neubauer, que toca las voces y, o sea, canta también las guitarras y tiene ahí una batería y programa la batería. Ya tiene 3 álbums y el pasado 8 de mayo lanzaron su cuarto trabajo llamado Bosor Casimifoniac. Ay, bueno, estamos hablando de que es una banda de Hungría. Los dos son húngaros allá y, bueno, están considerados como lo mejor que hay dentro de la escena black metal allá en Hungría. Escuchen esta versión, este trabajo que acaban de sacar. Versionaron temas de música clásica de Tchaikovsky, de Handel, de Chopin, entre otros. Y con el que vamos a cerrar fue uno de los que más me gusta, de Carl Orff, la famosa Carmina Burana, pero a su estilo, pues no, de black metal atmosférico. Witcher, con ellos nos despedimos. Pásasela muy bien, nos escuchamos la siguiente semana. Programa especial, vamos a tener invitados y vamos a tener muchas sorpresas por los primeros 5 años de Estación Rock. Así que agenden el próximo viernes, por favor. ¡Nos vemos! Pongan la atención, se llama Witcher, esta banda es de Hungría.